From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El nuevo comandante de operaciones de Estados Unidos en Irak dijo el domingo que le llevará a las fuerzas estadounidenses entre 2 y 3 años más obtener el control de la guerra, aunque el presidente Bush envíe más soldados. El teniente general Raymond Odierno realizó estos comentarios apenas días antes de que el presidente planee anunciar una nueva escalada de la guerra. Está programado que el presidente dé un discurso televisivo el miércoles por la noche durante el horario central y llame a 20.000 soldados más y a la creación de un programa de trabajo para iraquíes de $1,000 millones administrado por el ejército de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, le escribieron una carta al presidente oponiéndose al despliegue de más soldados. Argumentaron que enviar más soldados de combate solamente pondría en peligro a más estadounidenses y llevaría la capacidad de las Fuerzas Armadas del país a un punto crítico, a cambio de ninguna ganancia estratégica. El domingo, Pelosi dijo que el Congreso no le otorgaría un cheque en blanco al presidente y que el presidente Bush tendría que justificar el envío de soldados adicionales a Irak. El senador demócrata Joseph Biden también criticó la iniciativa del presidente Bush de enviar más soldados. El senador Joseph Biden dijo: la cuestión es si continuamos con una política que está fracasando. Intentamos esta política 2 veces en los últimos 12 meses, aumentando los soldados en Bagdad. Lamentablemente, mis amigos retrocedieron a este punto. Necesitamos una solución política antes de una solución militar. Lo que ha cambiado con respecto a 3 años atrás, cuando vine a este programa y dije que necesitábamos enviar 60.000 soldados más en ese entonces, es que ahora hay una guerra civil. Biden habló en el programa Meet the Press de NBC. Durante la entrevista, también anunció sus planes de ser candidato a la presidencia. La senadora republicana Lindsey Graham también apareció en el programa y defendió la política del presidente. La senadora Lindsey Graham dijo: no estamos ganando, y si no se está ganando, se está perdiendo. Ahora es el momento de proponer una estrategia para ganar. La razón por la que el presidente Bush hará esto es porque entiende que tenemos que ganar en Irak. No podemos permitir que este país caiga en el abismo. Esta es la última oportunidad, la única oportunidad que nos queda para hacerlo bien. Nuevos datos que surgen del Ministerio de Salud iraquí demuestran que más de 17.000 civiles y policías iraquíes murieron en forma violenta en la segunda mitad de 2006. Es más de 3 veces el número de iraquíes que se informó que habían muerto durante los primeros 6 meses del año. Un funcionario del Ministerio de Salud proporcionó la información al Washington Post. Se cree que el verdadero número de muertes violentas en 2006 es mayor debido a que el funcionario dijo que estos números son incompletos. El diario Independent de Londres informa que el gobierno iraquí está redactando una nueva ley que le otorgará a las grandes empresas petroleras como BP, Shell y Exxon contratos por 30 años para extraer crudo iraquí. Se espera que la ley sea elevada ante el Parlamento iraquí en los próximos días. En virtud de la ley, se le permitiría a las empresas petroleras extranjeras obtener hasta el 75% de las ganancias hasta que hayan recuperado los costos iniciales de perforación. Luego, obtendrían alrededor del 20% del total de las ganancias, lo que equivale al doble del promedio de la industria para ese tipo de acuerdos. La ley petrolera permitiría la primera operación a gran escala de intereses petroleros extranjeros en el país desde que la industria se estatizó en 1972. Salió a la luz más información acerca de la masacre de Estados Unidos en la localidad iraquí de Haditha en 2005. El Washington Post obtuvo un informe interno de las Fuerzas Armadas y fotografías que muestran a infantes de marina estadounidenses matar a tiros a 5 iraquíes desarmados que llegaron al lugar luego de que explotara una bomba al borde de la carretera en Haditha. El líder del escuadrón, el sargento Frank Wooterich, le disparó a los hombres uno por uno luego de que los infantes de marina les ordenaron que salieran del taxi blanco en el que viajaban momentos después de la explosión. Otro infante de marina le disparó a los cadáveres que yacían en el piso. La matanza fue la primera de una serie de reacciones violentas de los infantes de marina en la mañana del 19 de noviembre de 2005. Al final del día, 24 civiles habían muerto, muchos de ellos eran mujeres y niños. El gobierno iraquí anunció planes de proceder con la ejecución de dos de los acusados junto con Saddam Hussein, a pesar de las críticas internacionales al manejo de la ejecución de Hussein en la horca. El New York Times informa que en las calles del mundo árabe resurgió la admiración y el respeto por el expresidente iraquí en la última semana. Mientras tanto, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo el sábado que su gobierno podría cortar vínculos diplomáticos con los países que criticaron la ejecución de Hussein. Si al-Maliki cumple con esta amenaza, uno de los países afectados podría ser Gran Bretaña. El secretario de Finanzas británico, Gordon Brown, habló sobre la ejecución el sábado. Gordon Brown dijo: ahora que conocemos todo lo sucedido, creo que podemos resumir esto como una serie de sucesos deplorables. Es algo con respecto a lo cual, por supuesto, el gobierno iraquí ahora ha mostrado preocupación y vergüenza. Se prevé que Gordon Brown sucederá a Tony Blair como primer ministro británico. Según el periódico londinense The Times, Israel ha diseñado planes secretos para destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán con armas nucleares tácticas. El periódico informa que dos escuadrones de la Fuerza Aérea israelí se están entrenando para hacer estallar una planta de enriquecimiento de uranio iraní utilizando bombas antibúnker de bajo poder nuclear. El ataque sería el primero donde se utilicen armas nucleares desde 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Las bombas que utilizaría Israel tendrían cada una de ellas una fuerza equivalente a una decimoquinta parte de las bombas de Hiroshima. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí desmintió el informe. El viernes, el presidente Bush designó al vicealmirante Mike McConnell para que reemplace a John Negroponte como el director de Inteligencia Nacional. Mike McConnell dijo que trabajaría para aumentar la coordinación entre las 16 agencias de espionaje del país. El vicealmirante Mike McConnell dijo: planeo continuar con el fuerte énfasis en la integración de la comunidad para servir mejor a todos nuestros clientes. Eso significará que se compartirá más información, habrá un mayor énfasis en las necesidades del cliente y el servicio, mejores procesos de seguridad y una mayor penetración de nuestros objetivos para proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones tácticas, operativas y estratégicas. McConnell es exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional y el actual director de los programas de defensa en Booz Allen, una de las mayores empresas contratistas de defensa y de inteligencia del país. Salon.com informa que bajo la supervisión de McConnell, Booz Allen ha estado profundamente vinculado a algunos de los más controvertidos programas de contraterrorismo dirigidos por el gobierno de Bush, incluso al programa de base de datos Conocimiento Total de Información. Salon.com informa que Booz Allen probablemente esté participando del programa de vigilancia de comunicaciones telefónicas y mensajes de correo electrónico de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional. El predecesor de McConnell, John Negroponte, será trasladado al Departamento de Estado para trabajar con Condoleezza Rice como el subsecretario de Estado. John Negroponte dijo: ha sido un gran honor, señor presidente, trabajar como el primer director de la Inteligencia Nacional. Siempre le estaré agradecido por haberme dado la oportunidad de ayudar a lograr los objetivos que usted y el Congreso establecieron para la reforma de inteligencia. Durante los últimos 20 meses, creo que nuestra comunidad de inteligencia ha incorporado el desafío de funcionar como una sola empresa unificada y ha reafirmado el hecho de que es la mejor comunidad de inteligencia del mundo, la mejor. Un destacado líder musulmán de Ohio fue deportado la semana pasada por el gobierno estadounidense y no se ha sabido nada de él desde entonces. Fawaz Dambra era el ex imam en la mayor mezquita de Ohio, el Centro Islámico de Cleveland. En 2004, Damra fue encarcelado por presuntamente ocultar vínculos con el grupo palestino Yihad Islámica. El gobierno estadounidense afirma que fue deportado a Cisjordania el jueves por la mañana, pero sus amigos y su familia dicen que nadie ha sabido nada de él desde que fue capturado. Funcionarios palestinos dijeron que no saben dónde está. El abogado de Damra también criticó a Estados Unidos por no dar aviso de la deportación antes de efectuarla. A Damra no se le dio la oportunidad de despedirse de su esposa y sus tres hijas que nacieron en Estados Unidos. En Gaza liberaron a Jaime Rasuri, el periodista peruano que había sido secuestrado casi una semana después de que fue capturado por hombres armados. Rasuri, de 50 años de edad, estaba en una misión de la agencia France Press. Fue liberado el domingo. Jaime Rasuri dijo: eso es todo lo que puedo decir. No puedo. Es demasiado para mí decir más que esto en este momento, como podrán comprender. Así que simplemente voy a decir que estoy muy feliz de que me liberaran por las acciones que tomaron. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por preocuparse por lo que me estaba sucediendo todos estos días. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del secuestro. Mientras tanto, en Irak, el cuerpo de un empleado de Associated Press fue hallado el viernes con un balazo en la nuca. Ahmed Hadi Naji, de 28 años de edad, había desaparecido el 30 de diciembre. Es el cuarto empleado de Associated Press que sufrió una muerte violenta en la guerra de Irak. Trabajaba como mensajero y ocasionalmente como camarógrafo. Una delegación de activistas por los derechos humanos viajó a Cuba para protestar frente a la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo. Entre los manifestantes se encuentran Cindy Sheehan y la fundadora de la asociación Código Rosa, Medea Benjamin, quien habló en La Habana. Medea Benjamin dijo: vemos que aún hay casi 400 personas en esa prisión de la bahía de Guantánamo y no tienen acceso al debido proceso establecido en la ley, y sabemos todos los abusos que se han cometido allí. Somos parte de un grupo internacional que pide el cierre de la prisión. Las activistas estadounidenses planean marchar hacia la prisión junto con un ex prisionero y la madre de un hombre actualmente detenido en la cárcel. El jueves se cumplió el quinto aniversario de la prisión de Guantánamo. Hay protestas programadas en todo el mundo para exigir el cierre de la prisión. Y en San Francisco, unos 1.200 activistas por la paz se congregaron el sábado en la playa para escribir la palabra impeach, juicio político, con letras gigantes que se ven desde el cielo. La protesta tuvo lugar en el distrito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Quienes apoyan el juicio político al presidente Bush criticaron a Pelosi por decir que un juicio político no es una posibilidad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.